Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. La Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Buenos días, un nuevo programa al aire de La Mega Puentes con ustedes, acá los compañeros del Centro de Día Puentes de Wilde, ubicado en Bahía Blanca 62 entre Mitre y Moreno. Pueden ir a visitarnos, pueden conocer el lugar, conocer el espacio. Arrancamos con un staff, un piso, un estudio colmado de gente con mucha vibra positiva. Entre ellos está Ulises, Roby, Mica y Rosa. Armando, buen día a todos. Y también en control lo tenemos a Damián Espadea, el Pulpo Manotas, le dicen por ahí. Y en logística, que ahí se asoma por atrás la cámara, Dalila. Y afuera del estudio esperándonos Agustín y Manu. Arrancamos el programa como siempre con buenas vibras, buena energía, buena actitud, sentimiento positivo para adelante. Como siempre digo, con toda la energía positiva. Arrancamos con el clima de la mano de nuestro compañero Ulises. Hola Nacho, ¿qué tal? Y para todas las personas del otro lado que nos escuchan desde acá de Quilmes o de otros lados o de otras provincias, nos escuchan por las redes sociales. Bueno, les digo, hoy lunes, hoy un sol tremendo, tremendo lindo sol hoy. La máxima es de 22. Y la mínima es de 14. Para el día de mañana martes, va a estar mañana nublado. La máxima va a ser de 21 y la mínima va a ser de 16. Para el día miércoles va a estar sol. Un lindo sol, la máxima va a ser de 22, la mínima va a ser de 18. Y para el día jueves va a estar nublado, el día jueves parcialmente nublado, la máxima va a ser de 21 y la mínima va a ser de 12. Para el día viernes va a estar soleado, la máxima va a ser de 21 y la mínima de 15. Para el día sábado, para el fin de semana, el fin de semana va a estar soleado con sol, la máxima va a ser de 21 y la mínima de 14. Para el día domingo Último día de semana va a estar sol, va a estar soleado, y la máxima va a ser de 19 y la mínima de 13 grados. Eso es todo, Nachi, para toda la gente que nos escucha del otro lado. Dale, gracias, Uri, gracias. De nada. Bueno, y me gustaría preguntarle a mis compañeros, ¿qué nos ponemos con este clima que viene veraniego? Y aparte, la pregunta del millón. La pregunta del millón que me acaban de compartir, la pregunta, Dalila, ¿qué pasa cuando salimos a la calle que hace frío a la mañana? Nos abrigamos rápido, salimos de la cama con el pijama, nos ponemos la remera arriba del pijama, el buzo arriba del pijama, y resulta que el pijama era la manga larga, y salimos a la calle y hacen 27 grados. Y estás abrigado y decís, y un calor te va a decir. Caramba, me saco el buzo y se ve el pijama. Sí. ¿Qué hago ahora? ¿No les pasaba una vez a ustedes? Cuéntenos, oyentes, ¿a qué teléfono, Mica? Ah, ¿el teléfono te pasa? Sí, pasa el teléfono. Al 11-64-00-70-47. Perfecto. Bueno, cuéntenos, a ver si alguna vez pasó así. No, porque suele pasar que salís abrigado y te encontrás que hace 29 grados y decís, ¿qué hago con la campera o el buzo? Pasa que a veces sí. Vos te abrías mucho la mañana y después a la tarde siempre el calor. Sí, yo pensé en venir en remera. Mi vieja me dijo, estás loco, me dice. Ya estoy en remera acá. Así que, la verdad que sí, hace calor. Yo me parece que estoy bastante abrigado, me parece. Sí, me, los dos. Me reza. Acá. Que yo digo, no tengo la campera, pero tengo una remera abajo. Sí. Yo exagero. Yo exageré. ¿Y qué nos ponemos en estos climas? ¿Qué nos ponemos, Rosa? Ahora que está viviendo el viernes de la primavera, Viene la primavera, hay que usar remera de manga corta, alguna camperita más liviana, finita y eso. Igual no sé si ustedes se dieron cuenta, pues te vieron que Abru se pone gorro todo. Ay, sí, mira, se viene con... Se abrió un montón. Sí, Pochi también. Parece con todo el que todo. Se trae todo en la casa. Todo el ropero de la casa. O Robby. Como Robby. Como Robby. Tiene que comprar desde el polo. Sí. Robby también. No, pero ese es de verdad que hay que abrigarse acorde al clima, ¿no? Sí. Pues si no, después te voy a dar. Igual ahora las mañanas no están siendo tan frías como no. Hoy. No. Porque está amanece más temprano. Sí, es verdad. Y, sí, la verdad, y oscurece más tarde. Aparte, sí. una nueva noche fría en el barrio, dice. Ay, Nacho. Nacho. Haces rey, Nacho. Bueno, gracias, Rosa, y gracias, Mica, por los comentarios. Gracias. Muchas gracias. Continuamos el programa. Dale, Nacho. Con Mica. ¿Qué nos iba a decir sobre la luna? Ah, como no vino el Eliseo, yo le voy a decir lo de la luna. Luna llena, los días. Luna llena, los días 16, 17 y 18 de septiembre. Y es un buen día para cortarse el pelo. ¿Qué días? ¿Qué días? 16, 17 y 18 de septiembre. ¿En septiembre? Ah, yo voy a comprar mi cuenta de luz. No, bueno. Y en este día no se corta poco el pelo. ¿Qué sería? ¿Esos días? Sí, 23, 24 y 25 de septiembre. Ok. Si quieren que les crezca. El 16, 17 y 18. Sí. Bien, hoy arrancaría. Si quieren que mantener el corte de pelo que tienen. 23, 24 y 25. Interesante. Como yo también que ayer fue en Luna Roja. Es verdad. Ayer fue en Luna Roja, ¿cierto? Sí. Yo no sabía. Ayer a las 11 de la noche sí. Se interpuso el sol con Marte y la Luna y se fue la Luna Roja. No sé si ustedes vieron, pero yo salí del patio y se veía. Se veía la Luna Roja, sí. Estaba muy grande la Luna ayer, sí. Aparte. Sí. Yo aproveché que todos estaban durmiendo y salí un rato y fui. Estaba muy grande la luna. Yo quería aprovechar, pero nada, para que iba a salir yo. Estaba muy grande la luna, muy linda. ¿Nos encontramos, chicos, en el programa? Dale. Sí. ¿Compartimos el teléfono, Mica? Sí. Comunicate al 11-64-00-70-47. Gracias, Mica. Bueno, compartimos ahora con nuestro compañero, el señor... El Bomba. Metralla Bomba, Robbie Bomberman. Gracias, Nacho. Fuerte rumor de... Fuerte rumor de crisis entre Pampita y Roberto García Moritán. Él estuvo parando en un hotel. Daniel Gómez Rinaldi contó que el matrimonio no estaría atravesando un buen momento. Acto seguido llamó al empresario y rompió el silencio en Implacables. Estos son los rumores de que Pampita y Roberto García Moritán no estarían en un buen momento matrimonial. Sonaron con fuerza en los medios. Daniel Gómez Rinaldi contó en Implacables que el empresario y político estuvo durmiendo 4 noches en un hotel sin su esposa. Situación que potenció la versión de crisis desde hace unos días. Estoy trabajando. Una información porque, si bien en los Martín Fierro lo vimos en Pampita y Roberto Amorosos, apareció los rumores de separación. Contó el panelista del 9. Y agregó Roberto estuvo parando un par de noches en un hotel de Recoleta. Para ponerle calidad al tema, Gómez Rinaldi llamó a García Moritán para saber cómo está con Pampita, y él descartó por completo estar en la crisis. Me dijo que estaba con su hija Ana viendo el partido de Boca Racing. Dijo que estaba muy bien con Carolina, que esta noche iban a ir a un cumpleaños juntos. El protagonista lo desmintió con todo el periodista tras el llamado telefónico que tuvo con Roberto. Bueno, hay más info que en el siguiente. Dale, gracias, Rubí, gracias. Continuamos con la parte de salud, cultura, como quieran verlo, no sé, un poco de algo de salud y cultura. Neuroplasticidad y prácticas contemplativas. La médica neuróloga Lorena Lovens explica cómo la meditación impacta en la neuroplasticidad. La meditación colabora en prestar atención a nuestra mente y los pensamientos que tenemos. Es importante entrenarnos para que nuestra atención vaya a donde nosotros querramos. Con intención, actitud y compromiso, podemos entrenar nuestra atención para crear nuevos modelos mentales, preguntándome qué es lo que quiero. Bajar el volumen a los pensamientos que no nos sirven. El cerebro puede cambiar si hacemos cosas diferentes. La doctora Lovens aconseja hacer 2 prácticas al día, una a la mañana y una al atardecer. Mi bienestar depende de la calidad de mis pensamientos. Y en eso, en donde nos podemos, y en eso es donde nos podemos entrenar. ¿Quiere mejorar la calidad de sus pensamientos? Le pregunto a los oyentes, ¿no? Y más a eso, me surge una pregunta también, y 2 y 3 preguntas quizás, acerca de cuándo paramos el día a día, ¿no? La rutina diaria, para sentarnos a simplemente descansar la mente, ¿no? Los pensamientos que vienen atrofiándonos a mil por hora en la cabeza. Y no para nunca, y cuando llega la noche estamos tan agotados que parece que hicimos una maratón mientras corríamos y laburábamos y cortábamos el pasto y no sé, y talábamos un árbol. No, pero la verdad es importante a veces callar la mente. Y la pregunta que me sale es, ¿cuántas veces practicamos en el día esto de parar, frenar y callar la mente, o los pensamientos, mejor dicho? ¿Con cuánta frecuencia hacemos eso? ¿Y cuán frecuentemente nos solemos dar el permiso de liberar los pensamientos y distraernos con algo que nos nutre? Preguntas para los oyentes.

Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Radiobox.com. Volvemos al aire, segundo bloque de este hermoso programa que hacemos con mucho amor desde las Mega Puentes, los compañeros y concurrentes del Centro de Mega Puentes, que repito, está ubicado en Bahía Blanca 62, en Termita y Moreno, en la localidad de Huinte. Puede pasar a visitarnos y conocer el espacio y conocer el edificio del Centro de Mega Puentes, que es muy lindo. Saludo de paso a los directivos, talleristas que están ahí, compañeros del Centro Día, un saludo enorme para todos. Continuamos con el programa. Vamos a ir con nuestro compañero Manu. ¿No? Nuestro compañero Manu, que nos va a hablar de deportes. Gracias, Nacho. Gracias, Manu. Bueno, de las dos Copas América, así eras de las ventas. En vez de entradas en para él, en el choque, él, en Central Cobra y en Témpera. En Central de Cobra, en sede Mieda, en Con, en Témpera, en unos, en del los suelos, en el cuarto de final, en de la Copa de América, no, la Copa de Argentina, el próximo miércoles, a las 9:10, asiste en el trabosístico de Saranicorás. Punto. Y después dice, ¿qué me gusta? Mira, en Central Cobra, si gana, en Témpera y o los penales. Una pregunta a Nacho, Mika, Jolice, Robin, bueno, Estela, Rosa, Manu y Guate. Nacho, una pregunta. Sí. ¿Quién gana a Témpera y a Central Cobra? ¿Quién va a ganar? A los dos. Para mí va a ganar Témpera y por penales. Mika. Rosa. Se va a ganar, como dijiste, penales. ¿Témpera o penales? Sí, para mí es sí. Sí. ¿Robin? Para mí también, por penales. ¿Témpera, no? Sí. Sí. ¿A usted? ¿A vos? Yo quiero que gane Rosario Central. Yo, para mí, Central Cobra. Vamos. Ojo, los equipos de la B y los equipos chicos. No chicos, porque no era equipo chico, ¿no? No. Vamos a hablar porque después catalogan que decimos equipos chicos y nos dicen que en la radio decimos que es equipo chico Témpera. Uh-huh. Pero los equipos de las categorías bajas, categorías alternativas, suelen ser más fuertes en torneos competitivos como Copa Argentina, inclusive en torneos de alto nivel. Yo por eso lo digo, porque suelen despertarse los gigantes en momentos de furia y gana Témpera y juega penales. No quiero. Sí, la verdad. No. Hasta ahí. También quiero recordar. Sí, ya estamos hablando de deportes. Que un día como hoy, en 1973, el club Huracán sale campeón. Fue su primer título profesional. Y también recordar que un día como hoy, en 1984, Diego Maradona debuta en la Liga Italiana de Primera División con la camiseta de el Napoli. A los que alguna vez habrán visto que el Napoli hace homenajes a Maradona, es justamente por eso. Pues salió campeón con el Napoli, lo llevó a las grandes ligas, y eso recuerdo que quedó plasmado en la historia de Maradona. Continuamos con el programa, chicos. Rosa, contanos sobre la película intensamente, ¿no? Que vimos. Sí. ¿Qué hicimos el miércoles? ¿Por qué no venimos el miércoles acá? El miércoles pasó. Perdón. El miércoles. Dale. El miércoles pasado lo fuimos al cine de Wilde a ver. Intensamente. Y estuvo muy linda la película. ¿De qué trataba? De una chica de 13 años. Sí. Quería ir a jugar al hockey. Sí. Y las nuevas amigas no la querían. Y las amigas la dejaron de un lado. Sí. Y volvieron a ser amigas de vuelta y terminó muy lindo. ¿Y qué trata Agus? Contanos. Se trata. Hola. Se trata un soque, se trata, va a hablar de la película y me gustó, y también hace un hockey. Y también se movía. Había personajes. Había personajes todo y me gustó. ¿Ese no lo vi? De las emociones. Sí, emociones. Ese. Que va a aparecer Furia. Furia. Nueva, Nostalgia. No. Intenso. Intenso. ¿Qué más? ¿Cuáles son, chicos? Furia. El sí. Juego. Nostalgia. Nostalgia. Nostalgia. Tristeza. Alegría. Alegría. Y después iban apareciendo nuevos personajes. Sí. Desagrado, ansiedad. Dale. Encargado. Desagrado, ansiedad. Ansiedad. Ansiedad. Ansiedad. Ansiedad. Bueno, interesante, ¿no? Hay que ir a verla esa película. Sí. Hay que ir a verla. Está bueno. Está en cartelera todavía, creo, ¿eh? En algunos cines sigue estando en cartelera. Sí. Sigue estando en cartelera. De paso, me gustaría saber qué películas se van a estrenar este año, Agustín. Bueno, se va a estrenar La Era de Hielo y Shrek y Batman, la nueva, la película. Esa es en el 2016. Sí. ¿Y alguna este año? ¿Alguna? No me acuerdo. ¿Cuál? ¿El Señor de las Ballenas? ¿De qué? ¿El Señor de las Ballenas? ¿El Señor de las Ballenas? Creo que sí. ¿Y también? ¿Villano favorito que está en cartelera? Sí. También. Y también fueron a ver mis sobrinas. ¿Cuál? La de Homolaje Rayado, no me acuerdo. La veíamos cuando éramos chicos. No, bueno. ¿Viste Vic? Mr. Bean. Y él, a la chica se mete en la casa embrujada esa. Fueron la ver mis primas. Está buena. Está la de Batman, pero es de 1989. ¿Eh? La de 1989. También se estrena, que yo vi, El Conjuro y La Habitación del Silencio. El Conjuro. Esa romper el silencio. La habitación de silencio es. Después de hacer una pregunta, ¿cuándo va a ser el año que viene la era y los 7? No, 2026. ¿Cuál? 2 años faltan. ¿De cuál? Para la era de hielo. ¿La era de hielo? 2 años faltan. Ah, sí. 2 años faltan para esa. Pues continuamos, chicos. ¿Tenemos algún audio? ¿Hay algún audio, Domi? ¿Hay algún? ¿Hay audio? ¿Hay audio? No estás nervioso vos. Dios mío. Hola, buen día, chicos. ¿Cómo están? Les deseo el mejor día, que disfruten el día. Está muy buena la radio, los felicito. Les mando un besito. Soy María. Muy bien, Manu, te felicito. Mamá te escuchó hoy. No me reclame después. Te mando un beso. Igual. Saludo para todos los chicos, un besito. Gracias. Muy buena. Gracias. Mamá, Manu. No, hay un problema con. Está en el colectivo sonando. Uy, ponle tu mami. ¿Algún audio más ahí? ¿Ya? Bueno. Continuamos el programa con una nueva Roy Bomba. Gracias, Nacho. Mica Viciconte habla del amor de su vida y no es Fabián Cubero. La panelista de Ariel en su salsa impactó a sus seguidores con el posteo en Instagram. Mica Viciconte reveló quién es el amor de su vida y sorprendió al no elegir a Fabián Cubero. Contenta por la buena onda que la rodea tras haber superado su conflicto con Nicole Leumann. La panelista Mica Viciconte habló de su presente sentimental y sorprendió a sus fanáticos, fiel a su estilo. Desde el corazón, la modelo reveló quién es el amor de su vida y sorprendió a no elegir a Fabián Cubero. Su pareja, con quien es mamá de primogénito, Luca, un fin de semana encariló con el amor de mi vida, expresó Mika al pie de oración con su niño, en las que el futbolista no aparece en ningún momento. Mika Viceconte posteó en Instagram los momentos más divertidos de su estadía en Caledó con su hijo Luca. El amor es Luca, el hijo de Viceconte. ¿Algo más? No, al momento. No. Bueno, chicos, ahora vamos a hablar de una terapia, no sé si terapia práctica, no sé cómo llamarlo, terapia o práctica. Es difícil entender porque a veces buscas como terapia, buscas como práctica. Esperen que se me tiró la computadora, me buscaron el celular, que lo tengo acá abierto, justamente. Esa página. Tenés un minuto. Si tanto. Agus, ¿qué nos quería contar, Agus? Bueno, la semana pasada fui a la iglesia, pedí a Dios y fui a mirar jugando la pelota. Y el Anki, yo quería. Me gustaría ir al cine a ver otra película. ¿Qué película? Shrek 5. ¿Shrek 5? ¿Estás en el 5? No, 2025. ¿2025? Faltan. No, de 2026. Faltan 2 años para que se estrene. Claro. O sea, si estamos vivos, en un momento. Ay, no. No, si estamos vivos. Claro, no. 5 años. Puede pasar aquí, no vino que el meteorito cayó. Claro, por sí, Nacho. Claro. Sí. Piensa que no, pero puede pasar. Sí, la verdad. Puede pasar. Puede pasar, un meteorito. Un tema para. Un tema para Vicentico. ¿Qué canción, Pedina? ¿Qué canción? Solo para. Vamos, un corte. Diamante. ¿Un diamante? Sí. ¿Un diamante? Vale, vamos a jugar con un diamante al corte. ¿Tienes que ver si se llama así? ¿Te ha chequeado? ¿La chequeado? ¿No? Uy, me salió en medio el cordobés ahora. Ahí está. Ese. No creí después de tanto andar, si ya te tenía. Después de tanto va a callar, tu luz es la mía. Será lo mismo siempre, esperando por tenerte. Y así volvemos a empezar. Quisiera saber si es que dejé agua en tu camino. Pero vuelta a veces no es curva, me va un recuerdo mío. Vengo de algún espejo, en cuanto a tu reflejo, no me te pueda encontrar. ¿Cómo explicar cuánto te quiero? Tanta verdad es lo que siento. Cuando la tormenta pase, será el sol el que nos saque. Si el amor es lo mejor que hay, yo sé que algún día de diamante te sale a buscar. Será en esta vida, será lo mismo siempre, esperando por tenerte, así volvemos a empezar. ¿Cómo explicar cuánto te quiero yo. Tanta verdad es lo que siento cuando la tormenta pase. Será el sol el que nos saque. ¿Cómo explicar cuando te quiero? Tanta verdad es lo que siento cuando la tormenta pase. Queda el sol en que nos hace. Queda el sol en que nos hace. Como un ídolo, Gracias. Nacho, ya que estamos con música, yo quiero contar algo. Cuéntalo. ¿Cantar? ¿Cantar dijiste? ¿Cantar algo? ¿Quieres que le cante? ¿Le canto? Dale, mi. ¿Le canto? A vos te sale muy bien, me acuerdo. Jesse Joy. No, la de María de Serra. Si quieres le canto una ahora. La de María de Serra. Tengo una nueva. Tengo una nueva, la de Sin Querer. ¿Vos te acordás de Jesse Joy? Sí, me acuerdo. ¿Cuál era? La de Jesse Joy. Me perdí buscando este lugar. Esa. ¿Tú la cantaste esa? No, esa no la canté en los bonaerenses. En los bonaerenses canté la de Así es la vida. Pero esa la cantaste una vez en los bonaerenses anteriores. No, no participé yo de los bonaerenses. Yo fui. Rosa fue. Yo fui, canté la de Fito y la de Fabiana. Ah. La de Fabiana. Bueno, primero le cuento y ahora le canta. La de María de Sarda y Oso. La prendimos fuego, pobre. Bueno, dice: el 12 de septiembre del 2024, bienvenida a Rosario. Rosario es la que canta. Tengo data. Abel Pintos comunicó en sus redes que fue el nacimiento de Rosario, su tercera hija. El cantante agradeció el trabajo del doctor y todo su equipo y confirmó que tanto su hija con la madre se encontraban en perfectas condiciones. Eso es todo. Bueno, aprovechando que estamos en el momento musical, paso data, paso fechas, paso info y fechas de mi show. Paso info y fechas de mi show. El 20, viernes 20, este viernes que viene por delante, a las 7:30 de la tarde, nos esperamos en Bodegón Rivera Sur, en la calle Olavarría 810, en el barrio de La Boca, para disfrutar un show de varieté de bandas de blues nacional. Y seguido a eso, el próximo 5 de octubre, en Blues Special, en Almirante Brown 120, en la localidad de La Boca también, en San Telmo, más cerca. Nos esperamos, Almirante Brown 102. Nos esperamos en Blues Special Club para disfrutar también un show de Bluesmaker, en el cual se viene el lanzamiento de nueva banda en Blues Special y grabación y producción de videos en vivo, producción discográfica en vivo con una editora musical. Así que si quieren, nos esperamos. Le cuento otra cosa también. Dale. El 5 de septiembre del 24, no se lo pierdan, dice. ¿Quién? Dante Spinetta. Sí, incluso. Deja atrás una de las etapas más consagradora de su carrera solista para dar el salto hacia lo nuevo. Y como todo se celebra, la cita ya tiene fecha. El domingo 1 de diciembre en el Teatro Vortex. Será la despedida en vivo de Mesa Dulce. es lo que será la última oportunidad para disfrutar del funk y el soul y los ritmos urbanos que se fusionan en sus más recientes material de estudio. Mira qué bueno, voy a ir. ¿Quiere que le cante una canción? Voy a ir. Dali me dejó, ¿quiere que cante? Dejamos cantar, sí. A ver. La de Sin Querer se llama. Cuando terminemos, cuando nos vamos. Cuando nos vamos, cantás. Dale. Falta la nota más de Robi Bomba. Bueno, dale, Robi, te escuchamos. Gracias, Nacho. Facundo Ambrosioni, ex de Marina Real, anunció su boda. ¿Cuándo será el casamiento? Mientras Marina Real, a pocos días de dar a luz, está envuelta en graves problemas judiciales. Su ex pareja, Facundo Ambrosioni, está próxima a casarse con su novia Camila. El papá es Francesco Benicio, su hijo con Morena, que está viviendo en Córdoba, anunció en su Instagram su casamiento con su futura esposa mediante un tierno posteo en colaboración en la foto que se le puede ver durante sus vacaciones playeras a orillas del mar, luciendo sus alianzas. Se casó con el amor de mi vida, expresaron enamorados y la par. ¿Qué dijeron Facundo y Camila sobre su casamiento con Camila, la futura esposa de Facundo Ambrosioni? Se refirió con dulzura a su casamiento. Comienzo un viaje para siempre, gracias por cumplir mi sueño, y qué más lindo con la persona que llenó para llenar mi vida en todos los sentidos. Te amo, le dijo, muy enamorada. Y la otra, Yusita González, le contestó filosa a Susana Jiménez por sus dichos sobre Javier Milei. La conductora de Empezar el Día remarcó que le molestó las palabras de la diva sobre los romances del presidente. Yusito González le contestó tajante a Susana. Susana Jiménez, en Empezar de lunes a viernes de 10 horas por Ciudad Magazine, sus dichos sobre los romances de Javier Milei. Su actual pareja, solamente voy a decir una cosa que me hicieron ver los chicos porque yo no veía nada. Salgo de acá, protejo mi salud mental y me meto en mi mundo. Hablo con mi amor y cuando llegó acá, alguna otra cosa me comentan, anticipó. Antes la conductora remarcó que le molestó y me dijeron cosas. Susana Jiménez dijo que el presidente es muy enamoradizo. Eso me hizo ruido. No es enamoradizo. Él está enamorado de mí y yo de él. Es una relación sólida, sana y hermosa. Y firme. Así que enamoradizos, no. Por favor, borremos eso. La dedicamos a Susana. Cerró contundentemente su sitio en pleno vivo. Bueno, eso es todo. Gracias. Correcto. Gracias, Robi. Gracias. Por nada. Continuamos con otra parte de cultura, parte de salud, parte de terapia. Como le iba diciendo en el bloque anterior, terapia, salud. Es más práctica de terapia, práctica de un estilo de vida. El conocido mindfulness, no sé si alguna vez lo escucharon hablar. No. Mindfulness, les cuento lo que es. Mindfulness, también llamado atención plena o conciencia plena, consiste en estar atento de manera intencional a lo que hacemos sin juzgar, apegarse o rechazar en alguna forma la experiencia. Es una práctica basada en la meditación vipassana. Consiste en prestar atención desapasionada a los pensamientos, las emociones, las sensaciones corporales y al ambiente circundante, sin juzgar si son adecuados. La atención se enfoca en lo que se percibe, sin preocuparse por los problemas, por sus causas y consecuencias, ni buscar soluciones. Entre las personas que han contribuido al desarrollo y popularización de la atención plena en el contexto occidental están Thich Nhat Hanh, Herbert Benson, John Kabat-Zinn, Richard J. Davidson y Sam Harris. La pregunta que hago a unos de ustedes, a los compañeros, ¿alguna vez meditaron? Yo. ¿No? No, sí. ¿Alguna vez qué? ¿Alguna vez meditaron? ¿Meditaron? No, aquí ya no meditaron. ¿Meditar? Conectarte con vos. Claramente. Yo una vez o las mandalas, a ver, no lo veo. Yo las mandalas pintaba y escuchaba despacito música. Y es una forma de conectarse. Sí, te relajas, sí. Igual quiero informar que todos meditaron acá, ¿eh? Sí. O se olvidan de las prácticas de. De yoga. Carolina Nievas de yoga. Cuando nos acostamos en la colchoneta, ponía música relajante y todos cerramos los ojos y estábamos 5 minutos con los ojos cerrados respirando el sentido de respiración. Sí. Piensen en eso. Eso de respirar conscientemente, escuchando ningún sonido de la mente, solo el sonido de la música, es meditar. Sí, no. Por eso. Eso es una cuestión de prestar atención al presente, a ver dónde estamos. Hoy, por ejemplo, alguno de acá, ¿está pensando en algo más que estar ahora en la radio? ¿Están pensando en la comida de mediodía? Sí. ¿Están pensando? Sí. No, estás en la radio. Estás en la radio. Estás presente ahora, estás meditando en la radio. Estás conectado con la meditación en la radio. Son técnicas de estar presente. Están más, hay que saber apreciarlas. Por eso, regalo ese ejemplo, regalo ese ejemplo. Y bueno, yo los partidos fin de semana sé algo los partidos fin de semana. Jugó Boca contra Racing. Con Racing. Sí, con Racing. Y ganó y ¿cómo se lo jugó Racing? Racing ganó. ¿Cuánto? 2-1. 2-1. ¿Cómo salió River Atlético Tucumán? River Atlético Tucumán, no sé. La verdad, yo no sé. Ayer estuvimos viendo el partido un poquito. No sé si fue 2-1, ¿no? Boca perdió 2-1. Sí, River, digo. River Tucumán no fue los dos juegos. Ahora no. Me parece que River juega el miércoles. Ah, sí, sí, por la copa. ¿Boca es de River, Robby? ¿Sabes cómo es de River? A ver, Robby. River ganó 4-1 a Atlético Tucumán. 4-1. Fuá. Y se posicionó. Está en la lucha por el campeonato, River. Sí. Y pero el de, no sé. ¿Viste que lo criticabas a River? No está en el segundo campeonato, porque está en la misma posición de Boca. A mí me parece que sí, River está casi puntero. No, está en la misma posición de Boca, está octavo. ¿Octavo? Octavo. ¿Mirá? Octavo, sí. Y Boca novena porque tiene un gol menos. ¿Y quién está puntero? Puntero está Vélez, con una campaña increíble. Vélez le ganó 1-0 a... ¿Quién fue? ¿Con quién jugó? Con San Lorenzo. 1-0 a San Lorenzo. Le ganó a San Lorenzo. Le ganó 1-0 a San Lorenzo. No. Continúa su racha invicta y puntero en el torneo. Pero vale destacar que entre los punteros. Sí, la verdad. Los mejores. Entre los punteros que hay en el torneo, vale destacar la tabla de goleadores. Que tiene como goleador supremo a nuestro querido Mario Jiménez. Mito Jiménez, de Boca, con 8 goles. Lo siguen Borja, con 7. Y el de Racing. Uno de Racing, uno de Vélez. Romero y Herrera, de Racing. Y los partidos en la semana que se van a dar, no se sabe quién va a jugar, con quién. Juega Racing, juega River, por la Libertadores. Sí, miércoles. Con Colo-Colo. Sí. ¿En dónde? ¿En la cancha de River? Cancha de Chile, allá en Chile. Ah, en Chile. Y me parece que jugó Argentino Junior ayer. Ayer jugó. Ah, sí. Argentino Junior con quién era, con Nul. ¿Cómo salió? Yo no lo vi el partido, pero no sé cuánto salió, si salió 1-0. Ni idea. No lo vi yo. Argentino Junior y Newell's. Y también juega Racing por la Copa. 3-0. 3-0, sí. Argentino Junior ganó 3-0. Mirá, 3-0. También juega Racing por la Copa Sudamericana. Sí. Racing. Y juega San Lorenzo. No sé si sigue estando en la Copa de Libertadores. No, no. Y Boca creo que juega de vuelta o no juega. Boca juega la otra semana. Ah, listo. La otra. La otra semana para la Copa Argentina. Sábado por el Superclásico tenemos. Sí. Boca y River. El clásico. Sábado Superclásico en la cancha de Boca. Hay que prepararse la cancha. A los hinchas de redes se tienen que preparar, Al lado, en eso uno. No sé, yo si está Patricio presente por ahí en el puente, le hago una apuesta. Ay, ay, ay. Patricio Puente, ¿estás escuchando el programa? Patricio, ¿estás escuchando? ¿Te animás a pagar una gaseosa? Si gana Boca, te ganas una gaseosa. Para los pibes de la sala. Gaseosa. Para los pibes de la sala Loco de Remate, una gaseosa. Y los de multicolores también. Hola, Nacho. Yo digo que sí, si gana Boca, a los multicolores también le tienen que pagar una gaseosa. Igual que a los locos de remate. Bueno, hay audio, ¿no? Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Acá escuchándolos en esta hermosa mañana. Yo no medito, pero sí para desconectarme un poco y encontrar un poco el punto ese de relajación que muchas veces necesitamos, lo que hago es escuchar música con auriculares, por ahí hacerme un café y desconectar y estar un ratito pensando en nada en absoluto, solamente disfrutando lo que escucho. Pero porque a mí me gusta la música, cada uno encontrará su espacio. Bueno, muy interesante el programa de hoy. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias, Damián. Gracias, Dami. Muchas gracias, Dami. Gracias, Dami. También regalo una técnica para meditar, que es una pausa mental. Cuando vamos caminando por la calle haciendo ejercicio, o salimos a hacer ejercicio, ¿no? Salimos a caminar para hacer ejercicio. El sentir el viento en la cara, o el mirar, escuchar el canto de un pájaro, o el escuchar el ruido de los árboles que se mueven, las ramas, las hojas, cómo se mueven, es estar presente. Tan simple como eso. O sea, los pasos que caminamos, cómo cada pie toca el piso y vuelve a levantarse, estar presente. Cómo la respiración va entrando y saliendo mientras yo voy caminando más rápido. Estar presente. Son técnicas y técnicas. Vamos con el cierre. Nos vamos con una canción de nuestra compañera Mica, que cantaron. ¿Va a cantar qué canción? No sé. La de Si Querer. Sin Querer. Va a cantar la canción de, Sin Querer, de no sé quién, Álvarez y no sé quién. De Flor Vázquez y Fer Vázquez. Bueno, saludos para todos. Así que nos quedamos con Mica y Ulises para cantar. Saludos para mi prima. Saludos para mi tía. Y saludos a todos, a los chicos de Puente y a Nati. A mi familia, a todos. A mis amigos. Prepárate. Quédate a escuchar. No voy. Parece que siempre termino eligiendo. Para. No me conviene. ¿Y ahora? Poné de nuevo. Siempre termino eligiendo al que no me conviene. De nuevo. ¿Listo? Dale. Parece que siempre termino eligiendo al que no me conviene. Parece que siempre me gusta que miente porque me entretiene. Empezamos en Instagram y terminamos en terapia. No somos no ni tan tan. No somos no ni pa' nada. Sin querer fue que yo te empecé a querer. Aunque no somos nada, ya me lo dijiste bien. Sin querer fue que yo te empecé a querer. Ojalá pudiera ser tan fría yo también. Pero te quiero, HP. Perdón. Me dejó. Dice, yo tengo un box, yo tiene otro, yo sido claro, yo soy el loco, yo soy hermosa, yo soy un noto, yo soy de estrella, yo soy de poco, flor, mira, yo soy de perder, mira, yo soy de joder, mira, yo soy de la mujer, oh no. Empezamos en Instagram y terminamos en terapia. No somos no ni tan tan, no somos no ni pa' nada. Oh, sin querer, fue que yo te empecé a querer. Aunque no somos nada, ya me lo dijiste bien. Oh, sin querer, fue que yo te empecé a querer. Ojalá pudiera ser tan fría yo también, pero te quiero HP. F y F, Fer Vázquez y Flora Lores. Te quiero, Flora. Le mandamos un beso. Gracias por escucharnos. Un beso. Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Tus oídos ya eligieron. ¿Y vos? 102.9 Onda Vox. ¿Cuál más?